Lección 11c, las maldiciones. Definición, para darte la definición de qué es una maldición, yo quiero primero definirte lo que es una bendición. Una bendición es el beneficio de Dios, un beneficio de Dios. Pero miren lo interesante, una maldición es un bloqueo, desvío o disminución del beneficio de Dios por un villano. Villano es la palabra traducida del griego en Juan 10:10, refiriéndose a Satanás. Entonces miren lo interesante. Una maldición es que Satanás bloquea, desvía o disminuye lo que Dios tiene para ti. Y lo desvía y te lo quita. Listo, ¿se acuerdan la pantera rosa? Que mantenía con una nubecita. Tarán, tarán, tarán, y lo perseguía. Tarán, tarán, tarán, tarán, y eso por más... Eso como para que te quede en la mente, eso es una maldición, está operando sobre ti, es un poder negativo, sobrenatural, que puede afectar, ojo, una maldición puede afectar a una persona, un grupo, un objeto, una casa, un lugar específico, una institución, un terreno, una ciudad, una nación, una congregación o un lapso de tiempo. Puede afectar. Síntomas. Síntomas de maldición. Ojo, no es que se varó el carro, no. Bloqueo, sientes en tu vida como si tú estuvieras yendo en contra de la corriente, como estancado, como bloqueado, como que no fluye el destino y el propósito, como que no puedes lograr tus metas. Y se sienten esos frutos, esos síntomas en el espíritu, ¿qué? Una sensación de encarcelamiento, de no avanzar. En la mente, muchos pensamientos negativos, especialmente de confusión, duda, de no poder realizar los sueños, de conformismo, de víctima, de pobreza y de que le va a ir mal en todo, y también enfermedades mentales pueden ser producto, indicador de que hay una maldición. En las emociones, mucha ansiedad, mucha angustia, mucha preocupación, temor y depresión. En la voluntad, una dificultad tremenda para tomar decisiones, o se demoran mucho para tomarlas. Ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Ay, ¿será que lo hago? ¿No lo hago? Listo. O tomar muchas decisiones incorrectas sin saber por qué decidió hacerlo. Y entonces decidió y deciden y deciden y se enredan y llegan vueltos nada. En el cuerpo hay maldiciones que se manifiestan con enfermedades. Suelen ser enfermedades a las que médicamente no se les encuentra una causa aparente. Usted va al médico, no encontramos nada. Y usted grave. Se establecen ataduras con los que nos han maldecido. Puede haber traumas y fobias también, se dañan las relaciones mucho, hay deterioro en las finanzas y las cosas materiales, muchos accidentes, muchas pérdidas. Ahora, raíces. Las raíces de las maldiciones, o sea, ¿qué causa una maldición? Proverbios 26:2 lo dice muy claro, dice, así como el gorrión en su volar y la golondrina, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces no es porque usted estaba en el paradero del Can. Ah, yo estaba allá en el Can y mira que bostecé y me cayó una maldición ahí mismo, más de malas. No. Para que una maldición aterrice tiene que tener un permiso, es porque hay una razón, hay una causa, algo le abrió la puerta. Si hay una maldición en su vida es porque hay un permiso. ¿Y por qué hay un permiso? No es porque usted esté feliz con el pecado o con la maldición, es porque no lo ha encontrado, no lo ha reconocido o no se acuerda. O lo hicieron sus padres o abuelos y antepasados. Si hay maldición es porque algo le abrió la puerta. Entonces vamos a ver las raíces, que son las diferentes clases de maldiciones que existen. Hay maldiciones generacionales, ya las vimos, son los patrones negativos y repetitivos que se ven o se sienten en las familias por varias generaciones y vienen por la iniquidad, la rebelión y el pecado de los ancestros. Ok, a veces son muy notorias y se identifican fácilmente. Por ejemplo, una familia, el abuelo murió de cáncer, entonces el papá también. Y el joven hoy tiene los síntomas de cáncer. Está repetido. O hay familias que todos los hijos han muerto en delincuencia. Se los matan en ciertos barrios. Y usted ve un patrón repetido. Ah, es que al tío lo mataron, que al abuelo lo mataron. Hay maldiciones generacionales repetidas. Bajan. Listo. Otra, maldiciones. Hay otro tipo de maldiciones que son las de parte de otras personas hacia nosotros. Y principalmente vienen por palabras, acciones y brujería. Empecemos con las de palabras. ¿Qué dice la Biblia acerca de las palabras? Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. No hay palabras neutras, grábese esto. Mucho cuidado con lo que usted dice o con lo que acepta de lo que otros dicen. Cuando una palabra se suelta, va a producir o vida o muerte. Si sale de acuerdo a la voluntad de Dios la palabra, los ángeles la toman para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Si sale de acuerdo contrario a la voluntad de Dios, los demonios la toman y hacen cumplir eso. Entonces, por ejemplo, si un doctor le dice, a veces son involuntarias, un doctor le dice, ay, eso no tiene cura, eso es una maldición, ahora no vaya a ir a pelear con el doctor. Él no sabe, él no fue entrenado para la parte espiritual. ¿Pero qué tiene que hacer usted? ¿No la acepte? ¿Sí? Pero entonces salimos, nos alineamos con esas palabras y dice, no, él dijo que no tenía cura, que me quedan 3 meses de vida. La última palabra la tiene Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de las palabras? Mira, Mateo 12, 36, 37. En el juicio se dará cuentas de toda palabra ociosa. Proverbios 11, 11. Pueden bendecir o maldecir la ciudad. Mucho cuidado cómo hablamos de la ciudad. Ah, se gobierna, es que, ay, si Dios es presidente. Mira, estás ayudando a la maldición sobre tu país. Cuando lanzamos crítica, no, es que mi mamá como siempre, y cómo maldecimos. Proverbios 13, 2-3, pueden traer bien o la calamidad. Proverbios 14, 23, pueden traer pobreza. ¿Cómo estás hablando? ¿Qué hubo, chino? Por fin se acordó de los pobres. Pueden traer ataduras. Eso dice en unos versículos acerca de las palabras. La otra forma en que aterrizan maldiciones de otras personas hacia nosotros es por acciones. Aquí entra toda clase de gestos, miradas, etcétera. Entonces usted me dirá, oh, Heider, yo iba allí y una señora llegó y me dice, entonces me entró una maldición. No, pero es la interpretación suya. Si su papá cuando usted era niño estaba usted haciendo un dibujo y su papá con la mirada dijo, usted pudo haber interpretado, yo no sirvo, nunca podré dibujar. O sea que usted mismo se alineó con lo que interpretó de ese gesto. Entonces, no es el evento en sí lo que lo maldice, es lo que usted interpreta de los gestos, acciones, malacaras, de lo que hacen. Lo que... Dicieron así, usted mismo entendió, uy, no, yo merezco lo peor, yo no sirvo en esta vida para nada. Entonces usted acepta eso. Por brujería, la brujería sí existe, queridos hermanos. ¿Qué es brujería? El uso de poderes espirituales para lograr algo natural o humanamente que no se puede hacer humanamente o que no se podría obtener. Hay dos clases de personas en la práctica de brujería. Los que son charlatanes y engañan a la gente, pero eso también les trae consecuencias. O sea, que no saben que se están metiendo con el mundo espiritual y lo engañan y yo soy Hassan, Chassan, oh. Y entonces los engañan y todo y le hacen el truco y hacen por en el circo que tienen alguien allá que sabe y digo, dígamele, ¿cuál es el número de él? Ya le digo. Y ya tienen esos son charlatanes, ¿cierto? Pero no quiere decir que no estén jugando con candela en el mundo espiritual sin saberlo. Pero ojo, hay otros que sí saben lo que están haciendo y tienen pacto con el mundo espiritual y les sirven a Satanás y quieren generar daño. Y saben que sus poderes provienen del infierno, de la oscuridad, para traer maleficios, entierros, rezos, embrujos, ligaduras, maldiciones específicas. Quiero aclarar algo aquí que genera polémica, y es normal que genere polémica en el pueblo cristiano, pero le voy a aclarar bíblicamente lo siguiente. Heider, ¿a un cristiano no le entra la brujería? Por supuesto que no. Totalmente de acuerdo con usted. La Biblia dice, no hay agüero contra Jacob. Números 23, 23. Isaías 54, 17 dice, ningún arma forjada contra los hijos de Dios prosperará. Correcto, estoy de acuerdo con eso. El maligno no puede tocarme. Primera de Juan 5, 18. Estamos de acuerdo, es bíblico, Dios lo dice así. Viene el pero y mi explicación. Si un cristiano trae todas estas cosas desde antes de caminar con Dios y no ha quitado los derechos legales, así usted esté salvo, bautizado y sirva en la iglesia, eso lo va a molestar. ¿Me hago entender? Ok. Entonces no estoy negando el poder de la protección de la sangre de Cristo. Yo tengo claritico que a mí no me entra nada si no hay permiso. ¿Sí? Bueno. Entonces dice, ahora, Si la persona no ha procesado eso o actualmente lo acepta, entra ahorita un brujo y entonces nos dice, los maldigo a ustedes con este rezo. Los que la acepten se llevan esa maldición. Yo no la acepto, yo le digo, la sangre de Cristo me cubre, sigamos. ¿Sí ve? Entonces, en ese aspecto sí. Ahora, también cuando nuestros padres, ojo que esta es muy típica, usted hoy es cristiano, es bautizado, es líder quizás, o viene a la iglesia muy juicioso, pero de niño sus padres lo llevaron por desconocimiento de un brujo, a donde un brujo o un chamán para que lo sanara y les hiciera las famosas limpias para la suerte o la protección, o lo consagraron a un santo o una virgen. Allí queda una puerta abierta que hace que la brujería aterrice, así usted sea cristiano. ¿Me hago entender? A mí me consagraron al Señor de los Milagros. Eso me tocó, porque uno se le olvida eso, es cuando le cuentan por allá, eso toca cancelarlo, porque donde hay terreno del ocultismo, entonces sí puede afectar a un cristiano, puede aterrizarlo, y los misioneros dan testimonio de esto, que han ido con puertas abiertas y se van de misioneros al África o cosas, y uy, reciben cosas y cosas malucas. Entonces, ojo, quedamos claros en eso. Ahora la otra forma de maldiciones, maldiciones de parte de uno mismo. Aquí es cuando cogemos, hay varias formas de maldecirnos a nosotros mismos. Hay por lo menos 5 formas. Ajá, 5 formas de maldecirnos a nosotros mismos. La primera, por las declaraciones negativas. Lo que lanzamos sobre nosotros mismos, con los dichos de nuestra boca nos hemos enlazado. Yo no sirvo, me quiero morir, nunca voy a prosperar. Ay, la vida, yo no quiero la vida, yo no puedo, siempre me va mal, soy un estúpido, ya no cambio, a mí no me entra la matemática nunca. Esos son automaldiciones por sus declaraciones negativas. Lo que usted proclama se cumple. Esto incluye, ojo, esposos y esposas, pero sobre todo esposos. La Biblia, ¿qué dice de los esposos? ¿Que somos qué? Una sola carne. Y en Efesios capítulo 5, 28, 29 dice que lo que yo le hago a mi esposa me lo hago a mí mismo. Entonces cuando yo estoy muy orgulloso, muy altivo y maltratando a mi esposa en cualquier forma, me estoy maldiciendo a mí mismo. Lo que le hago a ella se me devuelve a mí. ¿Sigue? O viceversa, esposa a esposo, está maldiciendo a sí mismo. Segunda forma de maldecirnos a nosotros mismos. Por nuestra desobediencia a los mandamientos de Dios. Deuteronomio 28, 15 al 68, da una lista tremenda de maldiciones que vienen por desobedecer los mandamientos de Dios. Por ejemplo, si usted desobedece el mandamiento de deshonrar a padre y madre, ay de malas papá, no lo oigo. Ah. Y deshonra a papá y mamá, ¿qué dice la consecuencia? Todo pecado trae consecuencias, pero hay pecados específicos que traen una doble consecuencia, o sea, traen una mayor maldición. Deshonrar a padre y madre es uno de ellos entre muchos otros. No crea que son solamente estos dos que voy a mencionar. Entonces, ¿cuál es la maldición que viene a alguien que deshonra a padre y madre? Le viene como consecuencia la maldición de irle mal en todo o de morir antes de tiempo. ¿Sí ve? Lo serio que es delicado esto. Si una mujer abortó voluntariamente, ¿ya? Tendrá como consecuencia muchas enfermedades en el aparato reproductor, quistes en los ovarios, cáncer en la matriz, problemas graves con la menstruación, esterilidad. Esa es la consecuencia que viene por desobedecer los mandamientos. Tercera forma en que nos maldecimos a nosotros mismos, esta sí que es clave. Juicios basados en amargura. Juicios de amargura. ¿Qué es esto? La palabra dice muy claro en Gálatas 6:7 que lo que sembremos, eso recogemos. Mateo 7, 1 al 2 dice, no juzguen para que no sean juzgados. A mí me gusta llamarlo el principio del boomerang. ¿Saben qué es un boomerang? Uno tira una cosita así y se va y da la vuelta y ¡pum! Y llega acá. Entonces, cuando en nuestro dolor nos hacen algo y nosotros juzgamos esa acción, que no somos Dios, y juzgamos en ira y ahí se desata una maldición de juicio de amargura. Entonces le voy a explicar. Hoy en día, la mayoría de veces que vemos cosas negativas en las personas, están recogiendo una gran cosecha que parece no terminar, debido a todas las semillas del juicio que han sembrado a lo largo de su vida. Es una ley, o juicio sin misericordia, o misericordia sin juicio. Usted no puede mezclar los dos. Santiago 2:13 dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces usted no puede escoger, no, es que juicio y misericordia, no, o uno de los dos. ¿En cuál se va? ¿Misericordia o juicio? Ahora le aclaro unos términos ahí claves. Justicia, misericordia y gracia. Justicia es darle a alguien lo que merece. Misericordia es no darle a alguien lo que merece. Y gracia es darle mucho más de lo que merece. Explico. Su hijo se le voló en el carro y se estrelló y dañó el carro y se le gastó 3 millones de pesos. La justicia correcta sería dejarlo que vaya a los patios, que pague la multa, un pao, castigarlo, quitarle el pase, etcétera, porque iba borracho. Esa es la justicia. La misericordia es que digo, no hijo, no te voy a hacer nada de eso. No le doy lo que merece, misericordia. Y la gracia es que entonces le diga, tranquilo, no le voy a dar nada de eso y tenga para que vaya a San Andrés con su novia. Más o menos así. Y Dios maneja esos términos bien, justicia, misericordia, gracia. Entonces, ¿qué hacemos? Una persona cercana lo hiere profundamente. Entonces usted por la falta de perdón y el dolor que no ha sanado, lanza juicios, críticas y sentencias. Su papá era alcohólico y le pegaba a su mamá. Y usted de niño entonces vio eso y usted es una niña y usted dice, nunca me voy a casar con un hombre borracho. El juramento fue bonito. Pero ¿qué pasa? El diablo dice, te voy a ayudar a que se cumpla eso. Pero en lo contrario. Entonces, cuando crece la niña que no quiere nada que ver con un alcohólico, su novio es maravilloso, tan lindo, no se le ve nada, no toma ni nada. Y cuando se casa, se convirtió en Shrek. Y toma licor y la maltrata y empieza la cosecha de los juicios que sembraste. Y dice, ¿pero qué pasó aquí? Y entonces va y trabaja con un jefe y el jefe es alcohólico. Y se encuentra allí y se encuentra todos los del tufo en el bus. Y así, y empieza a recoger en cualquier área. Lo que juzgas en tu dolor, se te devuelve. Así el pacto, el juramento que hayas hecho, sea sano aparentemente. Yo nunca voy a hacer eso. Entonces el diablo se encarga de demostrarte que tú no eres perfecto y que sí la vas a embarrar. Y te devuelve esa cosecha para que tú la recibas. Esto incluye a veces sin intención. Una vez un pastor oraba de la siguiente manera. Era, ay Señor, aquí tantas personas que saben tocar instrumentos y no se comprometen con la alabanza, Señor, tócalos, tócalos. Su oración estaba llena de juicio. ¿Sí ves? Y Dios lo confrontó y le dijo, ¿por qué más bien no los bendices y llamas las cosas que no son como si fueran? Y entonces empezó él a cambiar, ay sí, perdóname Señor, yo los bendigo, yo bendigo los talentos que tú les has dado, Señor, que ellos entiendan que son para tu gloria. Y al siguiente domingo le presentaron tres, yo toco piano, yo toco esto, yo toco eso, yo quiero entrar a la alabanza. ¿Sí ves? A veces nuestro caminar está lleno de juicio. ¿Cómo saber si tengo juicios de amargura? Mira, esto es clave. No, devuélvete, por favor. ¿Cómo saber si tengo juicios de amargura? Escuche. Una forma de detectarlos es mirar si en su vida ocurre lo siguiente o si usted vive a la expectativa de que eso le pase. ¿Se ha divorciado varias veces? Posiblemente usted está ahí con un juicio de amargura. ¿Las autoridades siempre lo maltratan? Posiblemente hay un juicio de amargura. ¿Se odia a sí mismo? ¿Todo el mundo lo rechaza? ¿Fracasa en todo lo que intenta hacer? ¿Rechaza a la gente antes de que ellos lo rechacen a usted primero? ¿Juzga a la gente antes de que lo juzguen a usted primero? ¿Todo el mundo lo abandona y lo decepciona? ¿Nadie cree en usted? ¿Trata de hacer felices a todos, cueste lo que cueste? ¿Le resulta más fácil simplemente tirar la toalla? Si eso está en usted, posiblemente hay un juicio de amargura. ¿Qué le aconsejo yo? Si usted se encuentra atrapado en una conducta pecaminosa que usted detesta, dice, pastor, yo no he sido capaz con esto, yo odio ese pecado, pero ¿por qué lo hago? Pueden haber otras razones, pero una puede ser que usted ha juzgado a uno de sus padres por exactamente lo mismo. Aquello que juzgamos, en eso nos convertimos. Si yo juzgo a mi mamá o mi papá, a mi esposo, por ¿por qué? En eso me convierto. Empiezo a hacer exactamente lo mismo que yo juzgo. Entonces, quiere decir que usted está atrapado en un juicio de amargura. Le doy un consejo, haga una línea de tiempo cuando esté solo con Dios y dígale, Dios, muéstrame todos los juicios que yo he lanzado para que usted no los siga recogiendo. ¿Qué juzgó específicamente? No los pinte así, sino, Señor, sí, perdóname, yo juzgué a mi mamá y decía que detestaba en ella esto, esto y esto. Yo juzgué a mi profesor tal por esto y esto y esto. Yo juzgué a mi pastor por esto, esto y esto. Eso es clave. Cuarta forma en que nos maldecimos a nosotros mismos: por promesas, juramentos o pactos. Cuando usted hace una promesa malsana, que pudo haber hecho con otra persona o con un lugar o con un ídolo, organizaciones, empresas o hasta iglesias, hemos hecho promesas malsanas. Yo juro lealtad, yo esto, yo prometo tal cosa. Eclesiastés 5, 1 al 7 dice que no lo hagamos. Si usted, por ejemplo, alguien estaba a punto de morir, un familiar suyo, y le dijo, usted tiene que encargarse de hacer justicia, y usted dijo sí, usted entró en pacto con ella. Si le dijeron, prométame que usted se va a encargar de ellos, usted posiblemente aceptó una falsa responsabilidad y hoy usted tiene una carga que no le corresponde, porque se enlazó con los dichos de su boca. ¿Ya? Si usted hizo un pacto de amistad, casa que no se descasa, amigos por siempre, hasta que la muerte nos separe, prométame que cuando la que se muera primero, entonces le hace una fiesta a la otra. Si usted se muere primero, viene y me habla a los pies. Entonces, ¿tá? Esos son pactos, se está maldiciendo a sí mismo. O se hizo pactos de sangre, o pactos con el diablo, porque sí existen, y Satanás viene y prospera, y hacen pactos con el diablo. Eso es una forma de automaldecirme. La quinta forma en que nos maldecimos: objetos de iniquidad en la casa o en el cuerpo. ¿Qué es esto? La siguiente lista de cosas que le voy a mencionar no pretende mostrar fanatismo ni extremos. La Biblia habla muy claro acerca de no traer anatema, que significa maldición, a nuestras casas, Deuteronomio 7:26. ¿Qué son objetos anatema o de maldición? Todas las cosas que hayan sido usadas para maldad, perversiones, rituales, falsas religiones, buena suerte o objetos traídos del oriente. Me sorprendió encontrar en Isaías 2 del 6 al 8 una reprensión severa del Señor: cuidado con las cosas de oriente. Oriente es allá la India, el Tibet, esto, para esos lados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene por desconocimiento, porque le regalaron, porque es que me gusta tan bonito, es que me costó mucho, fue cuando fui de tour a la India, y tiene objetos como estos y muchos más, usted ha traído una maldición a su casa, porque fueron objetos usados para paganismo, para adorar otros dioses o para hacer maldad, para matar, para asesinar, para abortos. Ojo, esto no, ¿cómo va a procesar usted esto? Tiene que tener cuidado con dos extremos. Uno, de negar esto. Ay, no, no, no, yo no acepto eso, Lee. Y el otro extremo, de irse a fanatismos. Entonces todo es pecado. O todo, entonces, ay, no, esto, o caer en miedos y extremos. No. ¿Cómo se procesa? El más interesado en mostrarle si algo tiene maldición es Dios. ¿Qué le animo yo hoy? Que usted en honestidad le diga: Dios, muéstrame si hay en mi cuerpo o en mi billetera o en la casa algo que tiene maldición. Y si Dios le muestra alguna de estas cosas, entonces aquí ¿qué entra? Mira, tener imágenes, amuletos, estatuas, símbolos u objetos de la nueva era u ocultismo, revistas o películas pornográficas, música, libros, películas o videojuegos que incitan a la rebelión o a las prácticas contrarias a lo establecido por Dios. Eso tiene maldición. Mucho cuidado con lo que dejan jugar a sus hijos. Pilas, o con lo que usted juega, o lo que ve, o lo que tiene. Entonces, hoy pregúntele a Dios: Dios, muéstrame, ¿hay anatema en mi casa o en mi vida? Si tiene el dólar de la buena suerte en la billetera, destrúyalo, porque le trae maldición. Todas esas cosas, la música que incita a violencia. Entonces, si realmente hay algo, Dios se lo va a mostrar. No se vaya de aquí miedoso ni nada. Usted le dice: Dios, muéstrame si hay algo en mi casa. Créame, cuando llegue, Dios lo va a inquietar y le va a mostrar, o le va a hablar en un sueño, le va a decir: bota eso, bota esos libros de metafísica, bota esas cosas. Y hay que, ojo, el mandato de Dios es destruirlo, y preferiblemente por fuego. No diga: ay, se lo voy a regalar a mi tía. No, ¿para qué le va a regalar una maldición? Tiene que destruirlos, y preferiblemente por fuego, como dice la palabra en Josué 7 del 12 al 15. Ahora, si es muy costoso, usted tiene que pesar qué es más costoso: su salvación, su vida o el objeto. Listo. La otra forma de maldiciones son maldiciones financieras. Escuche, hay 7 maldiciones bíblicas que que afectan directamente las finanzas. Son los enemigos de Israel en el tiempo en que eran gobernados por los jueces. La encuentra en todo el libro de Jueces. Esos demonios actúan hoy con la misma estrategia con la que atacaron al pueblo de Israel. Se activan sobre uno por una mentira de legitimidad o identidad que uno o nuestros padres aceptaron. Para mayor información, este es un tema profundo que requiere casi un seminario. Le animo a que nos contacte y nosotros le podemos vender el seminario Las Maldiciones Financieras. Son tremendas. Cuando uno las procesa, se desatan cosas tremendas. Entonces también hay maldiciones que afectan, están afectando sus finanzas. Y por último, maldiciones en el tiempo. Las maldiciones en el tiempo es la famosa, pertenece a las anteriores, a las maldiciones financieras. Se le conoce bíblicamente como la maldición madianita. Los madianitas eran los enemigos del pueblo de Israel, que cuando ellos tenían cosecha bajaban y le quitaban la cosecha solo por gusto, no porque la necesitaban. Entonces la maldición en el tiempo es cuando usted nota un devorador, especialmente en las finanzas, aunque puede ser en salud, en relaciones y en otras cosas, que usted nota una fecha específica, ejemplo, todos los septiembre o todos los octubre, ahí el dinero se va por cualquier lado. Y pasan inesperados, y ahí es donde se pincha el carro, ahí es donde se graba el perro, se graba la niña, y tocó y se fue la plática que usted tenía para ciertas cosas. Eso es, y que es en una fecha específica, es una maldición en el tiempo. También es otro tema profundo que le animo a que después lo adquiera, y lo, aunque aquí lo va a procesar. Entonces, eso de las maldiciones, las oraciones, están en el anexo al final del manual. ¿Usted qué le aconsejo? Porque como no todos tienen las mismas maldiciones, ¿sí? Entonces se nos iría mucho tiempo haciendo todas esas oraciones. Usted queda con ellas en el manual. Allá están las maldiciones, las oraciones para renunciar a cada maldición específica, incluyendo la del tiempo, etcétera. Entonces, si usted detectó cierta maldición, usted en su tiempo con Dios, o ahora más tarde, si no está muy cansado, cuando pueda, va y renuncia a la maldición específica y detecta todo. Entonces, es importante que en la página 42, usted, esa le va a ayudar como a tener un diagnóstico de reconocer qué maldiciones hay en su vida operando. Y la subraya, y así más fácil va y procesa con las oraciones.